Tú me dices. Ya. Vamos a leer un poema cada uno. Yo empiezo con uno de este libro que se llama Cartografía de la ausencia, publicado hace muy poco tiempo, y se llama Cuento 366. Ya. Silencian ahora las voces de niñas, mientras me recorro la decencia con jazmines recién cortados. Ya ven, la ficción clausuró mis agujeros, invirtió mis gritos. Ahora cuido a la niña con gracia de fábula aprendida. Los cuentos ya no son de los hermanos Grimm. Los héroes conocen la crueldad, y aquí en Santa Araucanía ya he conocido demasiados héroes. Hola, yo también le voy a leer como tres poemas más o menos, no corresponden a ningún libro, son poemas sueltos. El primero se llama Antes que el alba te sacuda en el pavimento. Es bien corto en realidad. Un puñado de flores en tu cicatriz, deshojada. Un puñado de humo en tus mejillas, profanadas. Mirarás con el odio del violado. Huérfana la rabia quebrará las botellas. Estos se titulan Perros. Perros 1. Batallaba con los perros por un poco de basura. La ciudad en el vertedero. Miles de vidas dentro de bolsas negras. Tengo vergüenza de esa basura. A ver si como los perros puedes tomar algunos restos. Llenarme el rostro con algo que no sean sobras. Un montón de desperdicios que antes fueron cosas. Perros 2. Me arraigo en el eriazo de los perros. La seguridad de la jauría. Solo lamemos sangre asomada del abandono. Esa soledad bastante humana. Perros 3. A ver si esta noche le aullamos a los fragmentos. No quiero olvidar que un trozo de vidrio es también una botella rota. Cementerio. Mis padres visitan la tumba de mi hermano. Me pidieron que los acompañara, pero yo no quise ir. Les dije que estaba ocupado, aunque lo cierto es que prefería quedarme acostado leyendo a Fabián Casas. Cuando niño me gustaba visitar el cementerio y brincar entre cruzas, esconderme tras esas velas gigantes de cemento. Jugaba en la tumba que colinda con la de mi hermano. Me subía arriba de la sepultura y decía que era mi motocicleta, mientras mi madre sacaba las malezas y mi padre enderezaba la cruz. A veces Margarita me acompañaba en la motocicleta y hacíamos viajes planetarios, aunque ella prefería correr entre los aromos, escapando quizás de qué. Una vez se perdió y estuvimos horas buscándola. Casi anochecía y Margarita recogía guijarros del suelo, sentada tras un mausoleo despintado. La última vez que fui al cementerio nos acompañaba Simón. Mi padre sacó un lápiz de tinta negra y reescribió el nombre de mi hermano en la cruz. Mi madre arreglaba las flores y arrancaba hierbas de cuajo. Yo iba y venía entre la llave y la sepultura, cargando agua en un tarro de leche nido. Simón apenas pedaleaba en su triciclo. Regalo de Navidad. Margarita miraba silenciosa las estatuas de la tumba contigua. Ha pasado el tiempo, pensé, pero en el cementerio todo sigue casi igual. Hoy, antes de salir, mi padre guardó el lápiz de tinta negra en el bolsillo de su camisa. Taxi. Hace rato que miro Caupolicán pensando en Tokio. El decorado neón de las calles, cartografía universal del mercado. Nada tiene que envidiarle la jornada laboral al kamikaze de la Segunda Guerra. Nada tiene que envidiarle el edificio en construcción a la geisha que subastó su virginidad. Y sigo. Voy en taxi pensando en Tokio. El taxímetro, una sutil forma de calendario, solo números sucediéndose. Es evidente, nada de esto tiene sentido. Lo importante ocurre siempre al final del camino. Todo se reduce a ver una luz encendida al llegar a casa. La vida es una y pretendo vivirla. Algunas noches, cuando me invade el frío y la nostalgia, siento ganas de ir al mundo. Aunque esa discoteca ya no existe. Es que cuando pendejo iba mucho. Pasaba horas bailando frente a los espejos, saludando al que se me cruzara por delante. Iba con Marcelo, Alex y Roberto. Marcelo vivía en Pitruzquén. Estudiaba en una universidad privada. Llegaba al mundo con pánico de encontrarse con algún conocido. Alex también venía de un pueblo, creo que de Lautaro. Tenía un hermano transexual que murió en un accidente en plena carretera. Roberto no bailaba nada. En la barra, acodado, miraba, medio embobado, los cuerpos sudorosos. A sus 25 años aún era virgen. maricón de alma, le decíamos entre risas. Yo jugaba el rol de pendejo maldito, niño terrible. Y me iba bien. Conseguía trago, hierba y otros tesoros. Hace más de 10 años que no veo a los muchachos. Marcelo se casó y se fue a vivir a Antofagasta. La vida es una y pretendo vivirla, me dijo una tarde. Y yo pensé, qué lindo título para un poema mediocre. Alex terminó la universidad y ahora es un flamante ingeniero. Se hizo adicto a las carreras de caballos, igual que su padre. Tardes enteras busca taxi boy en Isla Cautín. Roberto murió de cáncer. En esta ciudad todo se sabe. Un viernes lluvioso me lo crucé en Cayo Prat. Esa vez no me quiso saludar, giró la cabeza y luego se perdió entre el gentío. Yo estoy bien. Los días corren y ya tengo más de 30. Escribo harto. Es lo único que hago. Algunas noches añoro un instante más con los muchachos. Pero 10 años después, ni los recuerdos mitigan la ausencia. Gracias. Tau, dile.